Chicanearles pa' que sean creyentes, pa' los intuitivos, pa' los que la sienten. No somos iguales, animales diferentes, pa' los literales que piensan con el pendiente. Screw me, raw bitch, fuck lo que pienso. Me como tu puta sin hacer esfuerzo. Fuck el desayuno, merezco el almuerzo. Tíreme la mala y que conspire el universo. A veces me hago el menso para saber. Si no hay pa' la lonchera, elabore el pastel. Todos vamos a morir, mijo, nada que hacer. Quiéralo, no se va a dejar un mensaje. Me sobra linaje, morado pase. Ellas quieren la pinta de este pincel. Le rompa las telas con ese cincel. Esas no son penas, pon pegote de andén. Pa' los hijos del asfalto, hasta el smoke tiene su encanto. Rimar pa' mí ni es para tanto, aquí ni copia ni de santo. Ni de caliente ni de espanto, te matan con lo que pican cilantro. Nunca ha sido un acto, raye por tirarme flows compactos. La moral jamás los artefactos, las masas levantan. Levantado a punta de cargamanto. Palabras sobran pa'l que tiene tacto. Por el sur, con mi corte. Por el sur. AK, somos en Colombia. De Colombia, Angola hasta lo más estrafalario. Destino milenario. Déjame a vivir, déjame trascender. Aquí prefieren morir que soltar el poder. Unos meten mora pa' fundir y huele. Hay fiesta en el solar, Lucas en el andén. El billar, el bambuco, la caleta, el trabuco. Debajo el ladrillo, allá en el bejuco. Gatas en cucos, conspiran por el celuco. Todo pago y pegando estuco. Mil maneras de morir y hacer el fajo. Allá en el tajo, fletes con el cascajo. El valle y todos los atajos. El raye por el atalaje y todas las mujeres que atrajo. Guay. Nadie se muere de amor si eso es amor, eso pa' jugar el cotejo. Va dos colinos, piden refuerzo. No deja ni quemar el año viejo. Bájele los humos a eso. Déjelos jugar el cotejo. Va dos colinos, piden refuerzo. No deja ni quemar el año viejo. Bájele los humos a eso. Hoy es la ocasión pa' ponerme el estren. Monté dos arepas, me tomé un café. Vamos como orar, no me pierda la fe. Que ya tengo el amén pa' llenar el carriel. Sancocho en la esquina, bafles en el andén. Allá viene la vecina con tumbao y vaivén. Ella me hace ojitos pa' que le entre al baile. Y yo prendo empujado, no le hago el desplante. Déjelos jugar el cotejo. Pa' dos colinos piden refuerzo. No deja ni quemar el año viejo. Bájele los humos a eso. Déjelos jugar el cotejo. Pa' dos colinos piden refuerzo. No deja ni quemar el año viejo. Bájele los humos a eso. Remedios caseros y agüeros de mamita. La tía trapea la casa con agua bendita. La cancha donde unos queman y otros juegan a ceriguita. Cometas que piden pita. Le tocan pito por la noche pa' salir de roce. Más de uno que le gasta pa' hacer el 14. Cuando le conviene se hace la que no conoce. En la casa la esperan a las 12. Así que quieran casco nazi. Si sas, así soy yo, ese es mi praxis. Sit and relaxing, chécate este classic. Y envidia la manera como lo hago ver tan fácil. Metiéndole duro, tumbando los muros, aclarando lo oscuro, forjando el futuro. Parchado con crudo, de nadie me escudo. Yo no me hago el rudo, el culo me sudo por el dinero con que desayuno, you know. El tiempo vale oro, despierta. No todo es como pintan, solo intenta darte cuenta. La mayoría no son quien decían, aparentan. Algunos tienen Yeezy, pero deben tres de renta. Algunos beben, vive 100 y viven al 50. Y de tanto vicio malo no llegan ni a los 40. Antes eran las ventas, ahora las reproducciones. ¿Y en qué momento dejaron de existir los valores? De medir a los raperos por sus rimas y sus cojones. A mí no me fronteen, que no hay nada que me impresione. Agarren los cañones de sus Glocks y nos vemos en el club a las 10 o'clock. Chequen reloj. Hoy hay cacería de la buena, en plena luna llena. El crudo min con el acapella de la buena. Ey, ey, es esta letra. Afilando los fajos en la caleta. La grama, la plata pa' la dama y la corbeta. Ey, respeta, traigo a casa la tocineta. Produciendo lo más putamente fino pa' el planeta. Lo juro, aquí ya ni copian de duro. Solo perduro como un prop del plaga sobre el muro. Conjuros, colombinas y puros vínculos. ¿Quién contra mí? Ninguno. Ni de corona, ni de títulos. Ni de capo, ni de discípulo. Dos de volumen pa' los íconos. Que no le fallen los audífonos. Yo no salgo a la calle a rascar el ombligo, ya. Abuelita, rezales por mí. Otra pa' mis perras y otra por el team. Que no falte la melona en el desatín. La buena pa' el mundo es de Medellín. Lenta o rápidamente. Tengo la malicia planeando una delicia. Todo ocurrió y salió de la nada. Thank you.

qué moral si te deja ver. Dame luz verde, yo llevo pa' aprender. Si no me deja morir, yo no la dejo caer. María, María. Me rompiste el corazón cuando te lo haré par en par. Par en par. Ponte las alas y el pantalón ahí en la puerta de par en par. Par en par. Par en par. Cuando juego contigo siento que el infierno se me abre par en par. Par en par. Par en par. Se les cae la santería y la ETA se les abre par en par. Falta la arma y ponerme de gala. Soy un hueón con clase y eso no se vende y mucho menos me regala. Y unos prefieren poner culo que pararse duro y a la puta cara. que no salgan con raras, que el que no come de amagues que la tiene cara. Firma sin par y se chinga, se dispara. Esta no se encascara, hay con qué contestar. Se atacaran. Soy un producto en Medellín que no se inhala, ni se pica, pica, ni lo embala. El que se tire aquí, dale pinta en las alas. Na que no te folle una canana. No sé por qué me he vuelto tan frío. General que controla sus bríos. Un capo lo menos que quiere líos. Bajo perfil piloteando un clío. Amigas de amigas proponen tríos. Cansado de joder, hablan efectivo. ¿Por qué voy a esperar el funeral? Falta la jarra y ponerme de gana. Soy un huevón con clase y eso no se vende. Y mucho menos lo regalan. Y unos prefieren poner culo que pararse duro y a la puta cara. Que no salgan con raras, que el que no come de amagues que la tiene clara. Perra, me rompiste el corazón cuando te lo haré de par en par. Ponte las sangas y el pantalón ahí en la puerta de par en par. De par en par. De par en par. Cuando juego contigo siento que el infierno se me abre de par en par. De par en par. De par en par. Se les cae la estantería y la jeta se les abre de par en par. De par en par. Siempre fue amor. Háblame de amor y apilas a mamá. Háblame de amor y apilas a mamá. Yo no tengo precio, no pidaré más. Yo no tengo precio. Mi crew no se relaja. Vamos por las alhajas. Vamos por las alhajas. El peso no lo atajas. Sin más plata, hasta la jala nos quedan. Atalajémonos todos de norte a sur. Estamos brillando y eso no paga su luz. Si aquel lo hace por las grupos, ella es verdad. Hablan morados pa' no dejarte en chulito azul. Primero elogian, luego te odian, después te playan. Y si les digo que no tengo beats, ya les da rabia. Esa actitud he olido, innecesaria. Ya ni les copio a menos que tiren por nombre propio. Parqueado en el plaza, rapeando con José. Soñando con llenar de plata la caja de mis Jordan 12. Tenía 20 y aparentaba 14. Con el tanque vacío, ni pa'l roce. Ni pa' los Air Force del troce. Ni pa'l play, ni pa' ponerle spinners al Renault. Pa' que se viera como un Escalade. Resurrection, paper, paper, bolas y blones. La banda sonora de cuando lucía circones. Ahora nos ven como motivo de diversión. Cuánto nos tiran la buena, pero con doble intención. Locos, perras traen distracción. Locas, me celan con la ambición. ¿Qué? que yo nací para viajar, que no pienso parar ni con guayabo al abordar. Cadenas en libertad, receso solo por pecar, ¿te acuerdas, Juli, cuando no había pomplón? Cuando juntar la menuda daba para media rones, desastre en el callejón y los guiros causados por exceso de licor, Nos chirriamos serenata, nos tomamos las ciudades, nos quedamos con la plata, la perdimos por la ñata. Ñolu Record, ya lo saben, letras extraterrestres para pistas espaciales, Chave. Háblame de amor y aspiras a mi hermana. Háblame de amor y aspiras a mamá. Yo no tengo precio, no pida rebaja. Yo no tengo precio. Mi crew no se relaja, vamos por las alhajas, el peso no lo ataja. Chimba plata, Tatalajara, los que rajan. Real life shit. Real y en directo, motherfucker. Real life. Calor, ok. Real life, real life, real life, baby. Ya ni vas a jugar en mi liga, liga. Ya ni vas a jugar con el animal. Ya ni vas a jugar en mi liga, liga. Ay, why not, if we hot. Why not, baby, we hot, we hot, we got la química. Esto no es mímica, más que lírica. Yo soy tu fan, debo confesar. Empiezo a fantasear en que se da, si, se da, se da, si, se da, se hace, se da, quédate, no te vas. Sé que me llamas, wifi sin celular. Yo sé que me nombras, sin mapa sé dónde estás. Menos pero somos menos que dos. Somos fenómenos, juntos somos erógenos. No soy ajeno a tu colágeno conocedor. Tienes el don y toda doña necesita un don. Si me robas el mango yo le rayo ese melón. No busque en la calle lo que viene de corazón. Y no te busco en otras como si tuvieras clon. Let's keep it down and down, así no cierren el telón. Sé que soy responsable de lo que permito. Es que soy un huevón por amor desde peladito. Ahora sé que atraigo según las vibras que emito. Y yo veré cuál es el error que repito. Normas y requisitos, la rompo, soy un delito. La firma sin manuscrito, regrésame el apetito. Las auras te las agito. Paso a pasito hasta el más pirobo necesita quien querer bonito. One time, time to remove your fears. I just wanna get near. Oh, se impala la mente. Que la vibración se ponga latente. Quiere fumar del potente. Una aventura permanente. La meto en la película, película sin películas. Y no tenemos que estipular. De tu punto G a tu auricular. Pa' que me tenga en la titular. De tu punto G a tu auricular. Pa' que me tenga en la titular. De tu punto G a tu auricular. Pa' que me tenga en la titular. ¿Quién más tienta? ¿Quién más me tienta? Apuesta no se quema. Todas las fichas que están plenas. Todas las jugadas que llegan. Y en la titular yo me quiero quedar. Ya no importa cuánto tenga que dar. Y no copiemos en nada como Madonna y Basquiat. Que se haga eterno lo que alcance a durar. Dame todo por lo que he llegado aquí. Quiero el tiempo para saber todo de ti. Llega. Tentación del mal, dejar el Maserati. Pimp the system like Illuminatis. Now ese billete y comprate un Grammy. Everybody wanna be somebody. Aquí nadie quiere ser ese o nadie. Tiempo sobra para salir de party. Doblemos papel como el origami. Tú mate, tú mate. Watch me get down. Tú mate, tú mate. Tú mate, let me hit down. Tú mate, tú mate. tómate. Watch me get down. Tómate, tómate, tómate. Let me get down. Tómate. What's up? Turn it up. Rimas en la papelera. Tiempo sobra para la espera. Va por los que ves y siguen de afuera. Los que ya no pisan esta esfera. No le temo al infierno, ya estaba allí. Queda un paso del cielo que es Medellín. Monto, llego a zapelo a los raspachín. Soy alto en flows, bajo en melanina. Sé que voy a vivir como quiero vivir. Sé que voy a morir al pie de la indumil. Sé que este sistema no sirve para mí. Que me salgan al ruedo, que voy pa' allí. Porsche carreras, M3 en la guantera del Bentley. Una vereda y no tengo vendetta. Si si no hay respeto, póngale fin. Haga lo suyo, igual lo van a juzgar. Hablo de surgir y no quieren escuchar. Hablo de hacer vida y ya me quieren matar. En la mía lo siento si te rayas. Que me falta calle, que vengo de cuna y que no soy de barrio. Ya estoy muy grande para ser puchero mijo y tengo el gen de victimario. Mi calle es a otro nivel, fuera de tu comprensión. Disciplina en otro nivel, no me muevo por la tentación. Saca lápiz y papel, clases gratis en una canción. Comportate como rey, no como puta de televisión. Primo, yo hablo con hechos en tu propia cara. Amenazar no es necesario. Prendo un leño y pienso que haría un capo. No que dirán los comentarios. Ni me quitan el sueño, ni me sumas el salario. Ey, mucho amor pa' ese combo y sus cibersicarios. Bitch, bitch ass motherfucking, bro. What am I gonna do, bro? Show y'all that I'm a motherfucking. You okay, man? Mamá me lo advirtió, yeah, yeah. Y el niño no copió, yeah, yeah. Un ángel me aletió, yeah, yeah. Y era las 6:32. Acredité en la cara sus bendiciones, sus bendiciones, cara sus bendiciones, sus bendiciones, cara sus bendiciones, sus bendiciones, la cara sus bendiciones, sus bendiciones, cara sus bendiciones. No vengas con actitud, mejor que se quede allá. Primo, guarde las pistolas, baje los pies del sofá. Y se me sentó en la gorra que ya no se queda pa. ¿Quién fue el hijo de puta? Es la era del 7-5, que descanse, paz, la pangola y la salsa. Sexo tántico, automáticas, no más pláticas sin capital. Y fuck the system y sus máquinas. En el metáfono, mi capilar, en DMA 12, calcificándose esa pineal. Eclipsándose el plexo solar. Tengo adicta a mi sexo mental. THB, LSD, impregnada médula espinal. Buscando mantras con un binaural. Somos invaluables como la paz mental. Que apenas se ve, pero la vida es un poco. Uy, por ello tiene una sonrisa de oro. Solo trato de dormir un poco. Ver si se me quita esa cara de loco. Everybody get lit, nitty. Call me from the grip. 47 in the middle. Pa, in my city. Everybody get lit, nitty. Everybody get lit, nitty. Call me from the grip, gritty. 47 in the middle. Pa, man, in my city. Yo también quiero saber qué se queda en otro lado de la vida. No vine hice solo para irte, por favor no pares todavía. Dicen que es mejor arder en llamas que solo desvanecerse. Aprender a perdonarse, perdonar para desprenderse. Para arriba y para abajo, pero me estiro para arriba y me estiro para abajo las manos y luego reúno las manos y las cierro junto, las manos, todo lo que recogí, y luego lo abro y lo doy, y luego inspiro y tomo el mundo. Cierro las manos y ahora expiro y doy el mundo. Purifica. Yo purifico el mundo. Matar a ese man para ver todo lo que necesito saber. Mi ego es un cadáver. Le pido a ese hijo de puta que se calle y no juzgue cada vez que yo resbale. Y aún mi ego es un cadáver. Por él sentí vergüenza de mis padres. Me hizo negar hasta mi propia sangre y le gasté una renta solo por aparentar ser. Me dijo: no sos suficiente, alimentame o mejor matate. O cierra esas cortinas, acuéstate conmigo y duerme hasta las 3 de la tarde. Tengo un Bentley, un Lambo y una mioca pa' montar el jet ski. Polo sé que es jeans, SB. Par de modelos con puri en una sexy. Puesto en una selfie en mi perfil, soy ya que hate. tenían mil disciplinas. Soy acueducto mucho antes que viniera. ¿Qué? La gripa y la gonorrea y eso también soy. Sancocho en leña, cordillera. Gallinazo del valle, planera. Recogiendo restos, a saber qué. Sé de dónde, sé pa' dónde voy. Mirando pa'l sur, mirando pa'l sur. Mamá, tierra, papá, sol. Santa, muerte, tanda. Tenta como el palpitar del corazón. No me tapea, papá, sur.